¿Recuerdas a Brandon Hernández Huentecol? Llegó este sargento segundo Cristian Rivera Silva del recinto militarizado de Pailahueque, en donde dejó a mi hijo en el suelo. Le disparó sin haber algún motivo. El disparo fueron 180 perdigones en su pelvis. Brando estuvo 45 días hospitalizado, tuvo 17 operaciones. Para el mapuche no existe justicia, solamente para condenarlo, para meterlo preso, para matarlo. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en el Gualmapu. Somos Histeria Colectiva, una organización feminista de Valdivia, y estamos aquí para enviar un mensaje a la comunidad. Queremos que estén alerta y que se involucren frente a la violencia que existe frente al territorio y al pueblo mapuche que lo criminaliza. El terrorismo existe y es terrorismo de Estado. Ahora le hacemos la invitación para que el 25 de octubre a las 11 a.m. en el Tribunal de Coyipulli se llevará a cabo la audiencia preparatoria oral de juicio por el caso de Brandon Hernández Huentecol. Joven mapuche baleado por la espalda a manos de la policía asesina y fascista del Estado de Chile.